del Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas, que es un movimiento que está a nivel, digamos, internacional también, y que trabaja el tema de la deuda desde fines de los 80 más o menos. Claro. Y bueno, como acá y también como CADPM, somos parte de la autoconvocatoria, que tiene este nombre largo, por la suspensión de pago e investigación de la deuda. Claro. Acá en Rosario estamos, digamos, tenemos representación, digamos, nos empezamos a constituir más o menos en febrero, pero bueno, después nos agarró la pandemia y no pudimos hacer, digamos, actividades, pero nos seguimos encontrando vía Zoom. Claro. De esta forma se organizó para mañana una radio abierta a partir de las 17 horas, vos dijiste la dirección, en la esquina de Córdoba y Paraguay, frente a la Bolsa, obviamente con todos los resguardos que tratamos de tener en este momento, ¿no es cierto? Claro. Y el motivo es repudiar la visita del Fondo Monetario Internacional, que estuvo hace pocos días y que va a volver, obviamente, y que viene a monitorear, ¿no? ¿Qué soberanía cuando pensamos sí. en eso? Viene a monitorear las políticas económicas y el presupuesto sí. 2021. Disculpame que te interrumpa. ¿Vos tenés presente más o menos la cantidad de miles de millones de dólares que se han pagado desde el 83 hasta la fecha? ¿Cuánto se ha pagado de deuda externa? Bueno, nosotros en la actualidad tenemos una deuda de 334 mil millones de dólares. Esa es la deuda pública, que es externa e interna. Y arrancamos, la deuda se potenció mucho, arrancamos antes del proceso con 5 mil millones de dólares. Cuando terminó el proceso hubo 45 mil millones de dólares. Y durante todo el periodo del 83... a la fecha, entre Plan Brady, entre renegociaciones, entre nuevas deudas para pagar deuda, que fueron, a pesar de las renegociaciones que hubo en el 2005 y en el 2010, en este momento la deuda pública, tanto externa como interna, es la cifra que mencioné, 334 mil millones de dólares. Y ahí está este préstamo stand-by que se contrajo más de 100 mil millones de dólares de deuda en el periodo del gobierno de Macri. Este crédito stand-by, que es por 44 mil millones, que al Fondo Monetario, digamos, se le debe, que con el que generalmente no se renegocia. No obstante, quiero aclarar, que quede bien claro, que nosotros desde la autoconvocatoria no acordamos con ningún tipo de renegociación. Es decir, no acordamos con la renegociación que se hizo, porque este era el momento, se desperdició una oportunidad para suspensión de pagos e inmediata investigación de la deuda, porque la mayor parte de la deuda, desde el periodo que que mencionamos, sí, es decir, desde la dictadura cívico-militar a la fecha, la mayor parte es fácilmente demostrable de que es ilegítima, ilegal, y es una deuda odiosa. Entonces nosotros teníamos la oportunidad, más en el contexto en el que estamos, con una pandemia en donde realmente los recursos tienen que ser destinados fundamentalmente a sanidad, claro, a apoyo a todos los excluidos, digamos, del sistema, a mover, digamos, el mercado interno, y bueno, era la oportunidad. Además, en el mundo hay más de 100 países que están muy endeudados. Entonces era el momento también para decir, bueno, suspendemos, sí señores, les vamos a pagar, bueno, claro, pero primero vamos a investigar y vamos a pagar toda aquella deuda que realmente tengamos los papeles, veamos que es legítima, que es una deuda que realmente se contrajo para bienestar del pueblo, no para fuga de capitales, como ha ocurrido en su mayor parte, para especulación. sabemos, sobre todo este último tramo en los últimos años, que fue exclusivamente para especulación. Claro. Y ahora, esa deuda... Sí. No, la pregunta que también te queremos hacer, ¿esta discusión quién la hace? ¿Es directamente el gobierno? ¿Hay agentes que negocian por la República Argentina? ¿O es directamente...? No, en relación a la deuda es directamente el gobierno nacional y el ministro de Economía. Digamos, es el ministerio los que acuerdan con, en este caso, la renegociación fue un pedacito de la deuda, no fue toda la deuda. Fue con a mí no me gusta decir acreedores, directamente con los fondos especulativos. Claro. Porque son los fondos desde BlackRock a todos los que, los poderosos fondos especulativos que a su vez son, es una cosa tan irracional, porque también son los calificadores, los que te ponen la calificación. Es decir, cuando uno lee la calificación que tienen los países, de donde sale, por supuesto, la tasa de interés también, eso del riesgo país. Claro. El riesgo país lo calculan las grandes calificadoras de fondos, y son estos mismos fondos que incluso tienen tanta riqueza, porque son administradores de fondos, ¿no? Que algunos tienen más riqueza que muchos países, que el PBI de muchos países, de la mayoría, es decir, puede que lo supere Estados Unidos, China, supongamos, pero es increíble. Y bueno, no solo acá, están en el mundo entero, operan y están detrás de los grandes de la financiarización de la economía, de la naturaleza, de la vida. Todo tiene precio. Pero nosotros, por ahí, lo que me gustaría remarcar es que esta actividad que se hace fundamentalmente es para denunciar el rol del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, y en estos momentos, desde ayer, se están reuniendo, todos los años se reúnen, para determinar las políticas a seguir, digamos. Recordemos que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional están... cumplieron 76 años este año, están desde 1944, claro. Y preguntémonos a beneficio de quién han operado siempre. Totalmente. Han operado siempre a beneficio del capital, no de los pueblos, Siempre, porque aparte, digamos, la creación del Fondo Monetario Internacional supuestamente era para compensar un poco la diferencia que había entre los países industrializados y los países no tan, con una economía mucho más primaria. Y fue al revés, ¿no? Terminó siendo quien le puso el yugo a todos los países en vía de emergencia. Digamos, desde su creación tuvo por objetivo, es decir, una cosa es declamar, ahora se reúnen para ver cómo hacen frente a la pobreza, y realmente hay recesión en todo el mundo a partir de la situación esta situación de pandemia, pero es una recesión que ya se venía de antes de la pandemia, no es que la pandemia la desencadena. Fundamentalmente la recesión viene de porque la mayor parte del dinero no va para producción, va para especulación. Exacto. Es decir, ya se había formado una importante burbuja antes de la pandemia, que se corría el riesgo de estallar una crisis como la del 2007-2008, de la cual la verdad que no terminamos de salir. Y ahora estamos, bueno, después vino la pandemia, y ahora estamos en una situación realmente que es el momento de decir, bueno, suspendemos, y más este préstamo, digamos, que concedió a la Argentina el Fondo Monetario Internacional, que claramente no fue para, en absoluto, para beneficio de la población, sino para pago de intereses a los especuladores, para fuga de capitales. Todo el mundo eso lo ha visto, lo sabe, digamos, lo ha leído, para fuga de capitales, para remisión de utilidades al exterior. Entonces entra también, pero bueno, ellos van a seguir, van a volver en noviembre, por lo que estuve leyendo, a seguir analizando, y bueno, todo el mundo sabe, es decir, Fondo Monetario Internacional es aplicación de políticas de ajuste. Totalmente. De ajuste estructural. Es el mercado contra el Estado. Exactamente. El poder económico global, o es decir, el poder hegemónico global, está por encima de los Estados, de los gobiernos. Las decisiones, en verdad, no las toman los gobiernos. Y es una pena porque nosotros tuvimos oportunidad, pero bueno, no quiere decir que no la volvamos a tener en algún momento. Claro, seguro. Porque ¿cómo salimos de todo esto? Porque bueno, hay que analizar el contexto. Estamos muy muy en una situación muy complicada en Argentina y en el continente. Los otros días vieron los índices de pobreza de 40,9%, de indigencia, de inflación. Bueno, es una situación muy complicada. Pero ¿cómo podríamos salir de todo esto, no? Por ahí, porque a mí me gusta también. Sí. Nosotros tenemos cosas para recordar que pudieron ser, que no se lograron completar a principios de este siglo XXI. Recordemos, además de haber frenado el ALCA, por supuesto, pero tuvimos proyectos en el continente que hubieran ayudado muchísimo a decir, bueno, nos defendemos del Fondo Monetario, del Banco Mundial. Y estoy hablando del Banco del Sur, claro. Estoy hablando de procesos de integración como era la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América, el ALBA, el Tratado de Comercio de los Pueblos, el Banco del ALBA también, el Sucre. Es decir, la salida sería terminar con estas instituciones. Ya no van más, seguro. No van más. Seguro. Entonces hay que crear otras. Y estas no van a venir de los países desarrollados. Los países desarrollados, como ahora en Europa, están poniendo muchísimo dinero, 750 mil millones de euros, pero ojo que eso para los países de la Unión Europea, ¿no? Claro. Pero eso va a ser deuda. Eso no es como el plan Marshall, digamos. Eso es deuda que están contrayendo. Entonces, no viene la solución de las inversiones externas que van a venir. La solución viene también de intentar reflotar todos esos proyectos. Estamos en un escenario complejo, pero no dejemos de pensar que tuvimos gobiernos que fueron elegidos a partir de luchas populares, de constituyentes sociales, de profundización de la democracia. Terminamos, lamentablemente, hoy, y estoy pensando en Bolivia, en Ecuador, bueno, en Venezuela, pero yo creo que tenemos un acumulado histórico de lucha, claro. Y algunas experiencias que nos tienen, que no tenemos que olvidar. Perfecto. Que tenemos que verlas en un futuro como horizonte también, como diría, de reinventarlas, reflotarlas, y bueno, no dejar de denunciar lo que como mañana se va a denunciar, no solo en Rosario, sino al mediodía en Buenos Aires, en las puertas del Fondo Monetario, en Tucumán, en Córdoba, creo que en Tucumán, Córdoba, creo que en Jujuy también, digamos, denunciar, porque ¿cuál es el objetivo? Sensibilizar ante el discurso único, ante la hegemonía de ese discurso, también ante por ahí el posibilismo, esto es lo único que se puede hacer, claro. Tener también una manera de explicar, de hacer educación popular para la acción, digamos, ¿no? Seguro. Y dentro de lo difícil de esta situación. Perfecto. Porque tampoco podemos hacer grandes movilizaciones. De acuerdo. O sea que mañana, entonces, a las 5 de la tarde, entonces, vos me decías Córdoba y Paraguay. Radio abierta. Sí, va a haber una radio abierta y, bueno, también quien se quiera acercar a hablar, insisto, con los cuidados que se están teniendo, de distanciamiento y, bueno, pero por lo menos para estar presente mínimamente con una acción. Seguro. Y después vamos a seguir dentro del marco de la autoconvocatoria con la suspensión de pago e investigación de la deuda, vamos a seguir con iniciativas de debate y sobre todo, ¿sabes qué, Daniel? De vinculación con los temas. Acá nosotros tenemos, el tema de los incendios tiene absolutamente que ver con la deuda, porque se necesitan divisas y se profundiza este modelo productivo. Entonces, esa es una inmensa tarea que ustedes hacen muy bien desde los medios alternativos, y nosotros desde la militancia también tenemos que acompañar y también tenemos que seguir trabajando en ese sentido, ¿no? Como siempre, muchas gracias, ¿sí? Y bueno, la cuestión es seguirla y seguir comentando esto, así que un gran abrazo. Mañana seguramente nos estaremos viendo. Continuamos aquí en Aire Libre Radio Comunitaria. Gracias, muchas gracias. Aire Libre Radio Comunitaria 91.3. Algo más que aire en la cabeza.